Romy present The Kumancha Comics Season 2. Smithers, diseñé otro avión. Le llamo Kumancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Kumancha Comics. Ya sabes, hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos entre manos, ahora sí, cómic y una película por ahí que me recomendaron que se me hace interesante las credenciales del director Drew Gord, ya que en el 2015 realiza El Marciano, The Martian, Misión Rescate, según aquí, o Tráiganlo de Vuelta de Marte. En serio, vi esa propaganda así en Acapulco esa vez que estaba. Mala propaganda para esa película, pero bueno, es interesante. Misión a Marte, ya la hemos reseñado también en La Kumancha. Una que es mi gusto culposo, se me hace una película regular, a mucha gente se le hace del nabo. Guerra Mundial Z, lamentablemente muchas películas tienen nombres ya sea de adaptaciones o personajes de cómic, como así le causó, o más bien le pasó a lo que es Constantine, ya que peca por llamarse Constantine. Se hubiera llamado de otra manera, tal se hubiera pasado esa de Keanu Reeves en lugar de Constantine, The Last Witch, o no sé, hubieran puesto otro nombre y hubiera, tal vez hubiera funcionado, pero le ponen Constantine, no se parece mucho al personaje. Keanu Reeves, la verdad, tengo gustos culposos con Brad Pitt, con Keanu Reeves, ya que en algunas películas hace buenas películas, buenas interpretaciones. Siempre Keanu Reeves siempre a mí me va a estar ganando. Por ejemplo, ahorita las últimas que yo le he visto, la última que le he visto es Otro Día para Matar, John Wick, Constantine, punto de quiebre, Billy Ted, el abogado del diablo, ¿por qué no? Ustedes con Máxima Velocidad, Matrix, El Último Ronin o 47 Ronin, La Casa del Lago, que también está un poco interesante, La Mirada en la Oscuridad, que es como una animación por ahí. Ahora sí que ahí sí les digo, es gusto culposo. Con Brad Pitt igual, en algún momento te gana, te llena la pantalla, pero eso sí, no puedo decir que son buenas películas o que Guerra Mundial Z es super peliculón. Tiene unas cosas interesantes, tiene aspectos que me agradaron de los zombies. Digo, si es una pandemia como tal, pero está entre la vida y la muerte, está entre su familia que es abandonada, es este tipo de zombie que es correlón. Bueno, tiene ahí varios aspectos. Guerra Mundial Z, pues yo le pondría, creo que le puse 2.5, ¿no? De curaciones de o medias latas de Pepsi, ¿no? Porque también se convirtió en un comercial así, puesto en la cara, esta película de Guerra Mundial Z. También tenemos Cloverfield, el monstruo, y tenemos también la serie del 2015, Daredevil. Así que este director va para arriba, tiene cosas interesantes, y lo que nos corresponde reseñar es La Cabaña en el Bosque. Está interesante, está... tiene cosas, wow, que me recordó 13 fantasmas por ahí también. Tienen buenas de referencias. Ahorita hablamos de las referencias que tiene Cabin in the Woods. La verdad, buena película, tienen que verla. Pero por ahí vamos a manejar ahí, vamos a reseñarla igual y podemos sacar lo bueno, lo malo y lo raro. También tenemos, ya leímos completamente, ahora sí que vamos a leer un poquito, vamos a dar un poquito de spoiler con Clone Conspiracy y también este número de Clone Conspiracy Omega, ya que tiene cosas interesantes, pero también se le cae a Dan Slott. Parece que creo que es el, ¿cómo puede decirse aquí? Es el, no sé si es como una despedida de ya de Dan Slott, porque bueno, ahorita se los comento más adelante, pero siento que ya se va a aventar, yo creo que la última carta con Peter Parker. La verdad, lo ha hecho muy bien. Algunas cosas no me han interesado, algunas cosas como que sí me han hecho voltear a ver a Dan Slott y con todo su mundo de Spider-Man. Yo imagino que van a empezar a... Ya creo que por aquí ya vi TPs de todo el material recopilado. Va a estar genial que al final pongan como Dan Slott y la corrida, ¿no? Estos, como no sé, como unos 7 tomos hardcore o normales, pero estaría bien que toda una corrida, todo se le dedicara a Dan Slott con Spider-Man, ya que lo ha hecho genial. Me ha gustado los trabajos que ha hecho, son divertidos, la verdad, no le echo en cara nada. Me ha gustado lo que he visto, pero sí ha caído en ciertas fórmulas que ya se está notando, como que ya va a empezar, es como un niño, ¿no? Como que haces tus historias y al momento de que terminas, pues ya tienes que levantar todo lo que... Ahora sí que todo tu cochinero, todo tu background que ya hiciste y nos toca ahora sí que levantar nuestros juguetes, ponerlos en su lugar y ahora sí el siguiente niño, como en una guardería, el siguiente niño que los ocupe, pues igual va a bajar la caja, va a jugar con ellos, va a contar diferentes historias y de igual manera va a guardar otra vez sus juguetitos y los va a poner otra vez en la caja. Para mí siento que está funcionando de esa manera y yo les voy a comentar, funciona de esa manera para mí este manejarse de los escritores así, porque digo, a mí ya me lo aplicaron con, bueno, ya no los han aplicado, que tenemos gran tiempo leyendo en cómics, pues ya sentimos como el sazoncito de que, chin, este escritor ya se va, este artista ya está terminando la corrida, este artista ya parece que nos está diciendo adiós en este tipo, estos últimos arcos, y para mí siento que Clone Conspiracy, Dead No More, pues ya parece que está diciéndole adiós, pero ahorita lo vamos a revisar ahorita con calmita. Las noticias, creo que sí tenemos noticias. Ah, sí, las noticias. ¡Cowabunga! Lamentablemente, pues perdemos a un narrador, a un dibujante, ensayista que... Lógicamente como, no sé si puede decirse como mexicano, como cultura general, tenías que haber leído mínimo algún cartón, algún libro de Ryus. Yo sí, la verdad, leí varios cartones de Ryus, leí algunos libros de Ryus y sí te hace cuestionar lo que es nuestro gobierno, sí te hacía cuestionar lo que es México. Seguimos tropezándonos con la misma piedra, seguimos reiterando el laberinto de la sociedad, el laberinto de la soledad, seguimos esa estructura de hace 100 años, la seguimos repitiendo y Ryus lo sigue plasmando, sus textos siguen siendo frescos, la crítica que hace a todo el sistema político de México, inclusive a nuestro nacionalismo, inclusive al día a día y el comportamiento del mexicano lo plasma, y aunque hay veces que nos arda, aunque a veces les pique las costillas, bueno, más bien les pica otra cosa, el orificio a los políticos, creo que Ryus sí se tiene que revisar, no con detenimiento, pero en serio, como cultura general, chequen un libro de Ryus, chequen la historia, cómo la cuenta Ryus, o cómo es que, por ejemplo, a mí me tocó verlo de muy chiquito Ryus. Mi experiencia con Ryus es de que, por ejemplo, yo leía los libros de texto de la primaria y cuando veía a Ryus como que sí se sentía ese bolón de cabeza. Yo no sé si les ha gustado pasado de que en algún momento cuando, por ejemplo, tú lees o escuchas una música diferente a lo que todos están encasillados y te sientes diferente, te sientes como que te vuela algo la tapa de los sesos, digo, haciendo así como coloquial el anuncio, pero sí te sientes diferente, o sea, algo cambia en ti, algún razonamiento cambia en ti, y créeme que Ryus hacía lo mismo conmigo cuando era adolescente, cuando era un chavillo, cambió mi perspectiva, no creerle mucho a los libros de texto, la verdad, y me gané muchos problemas por eso, ya que en algunas veces le comentaba al maestro, y el maestro, como eran de la vieja guardia, pues se sentían ofendidos, ¿no? ¿Dónde había leído eso? Y que eso no era cierto. Es en serio, se tiene que revisar, por curiosidad o por cultura general, en serio, chéquenlo. Y en algunas ocasiones, sí es muy ácido, en algunas ocasiones es muy satírico. En algunas ocasiones hay veces que sí nos llevamos la mano a la cara, porque muchas veces el señor tenía razón. Otra cosa que nos puede hacer entre temblar, entre valernos queso, es de que Netflix y Disney parece que rompen relaciones, ya que Disney va a ser su propia plataforma en streaming. Va a ser como su... Ahora sí que va a jalar su propio Netflix con mujerzuelas y juegos de azar, con puras cuestiones de Disney. Todas las películas, todo lo que tenga que ver con licencias, con todo lo que haya comprado el ratón, se lo va a llevar. Que ahora sí que ahí nos pone a temblar, ya que los que tenemos Netflix, estamos temblando por las series de Marvel. Estamos temblando por algunas películas de Star Wars que ya estén en streaming. Siento que no nos va a convenir mucho, ya que vamos a tener que escoger un streaming o otro. Si está de pensarlo, si está de checarlo, porque no sé. Ojalá y que sea compartido el streaming. Y también otra cosa, el compartido, ya que lo piense bien, ahora sí que no se ofusque ni piense que el mundo es suyo. Bueno, sí, es el mundo es suyo de Disney, del ratoncito. Pero que nos deje un poco de cosas aquí en Netflix. Y porque va a estar dura la batalla de qué streaming es mejor. Y cada quien va a quererse hacer su propio streaming. Y siento que el mercado se va a sobresaturar. Y no todos vamos a tener el suficiente bolsillo como para ir a rentar lo que es el streaming. Creo que por ahí yo lo veo de esa parte. Otra cosa también, está apostando Netflix mucho por Latinoamérica. Ya que si está... Recientemente acaban de lanzar una serie por parte de un creador mexicano. Me imagino que van a mirar para otros lados, que hay mucho, mucho talento, nada más que hay que apoyarlo. Y parece que Netflix está apoyando al mercado latinoamericano. Ojalá que Netflix llegue a un acuerdo con Disney, porque sí me muevo un poquito ahí de que se vaya a ir las series de Netflix. Yo por ahí me estoy preocupando. Esperemos que lleguemos a ver toda la temporada completa de Punisher o de Daredevil. Ojalá que se queden ahí un buen rato. Es lo único que espero. Bueno, ahorita que estamos leyendo también, ahorita no va a suspender Netflix de cajonada, en Latinoamérica al menos. Seguirán las películas de Disney hasta nuevo aviso, así que aprovechemos para echarnos algunos maratones de eso que tiene Disney que nos gusta, y lo aprovechemos. En otras noticias también, hablando de Netflix, ya que es una plataforma que a mí me ha convencido, es una plataforma que me imagino que muchos tendremos o que no, lo están pirateando por ahí, es de que Netflix se lleva el universo de del Millarverse, se lo lleva a Netflix. Estará haciendo películas, estará haciendo series de televisión, ya lo estaremos viendo, ya que tiene buena calidad, todo lo que estén desarrollando ahorita Netflix, lo está haciendo bien, me está gustando, lo está desarrollando, la verdad, le está dando buen enfoque. No hay cosa que haya visto ahorita al azar en Netflix que sea malo. Bueno, me imagino que por ahí unas series de narcos y novelitas por ahí, pero digo, eso no es nuestro, no somos el target, pues eso no lo cuento, ¿no? De que, es que está de la narcos o el cártel de los sapos o XY, cosas de cuestiones de narcos. Si no nos gusta, pues vayamos a ver Daredevil, vamos a ver Luke Cage, vamos a ver qué otra película estaba, Entrevistas con los Vampiros, creo que hasta el 2018 lamentablemente va a estar lo que es Los Simpson. Yo la verdad me atascaría de Los Simpson, me los inyectaría, y eso que no soy fan, pero bueno. Otra cosa, ya tenemos a Josh Brolin como Cable en Deadpool. Algunos por ahí pusieron más bien sus caras de que no les gustaba, que le faltaba algo a Josh Brolin, pero en algunas imágenes, fotografías. Recordemos que todavía falta la postproducción, las postproducción en esos tipos de fotografías. Esas fotografías son como de paparazzi o simplemente fotografías que toman ahí en el set. Pero la verdad sí me gustó, o bueno, al menos que hubieran puesto a Don Longley, no sé, ahorita ya no está tan más. Creo que ya está igual que este Josh Brolin, ahorita que lo estoy viendo, se ve un poquito más masivo en los Expandables, pero por ahí se van dando ahorita que estaba buscando imágenes, se están dando, por eso les digo, falta todavía postproducción para que Josh Brolin brille en la pantalla. Me imagino que lo va a hacer bien. Me imagino que estará, que lo van a hacer más masivo, así que no hay pierde con eso. Me imagino que todavía le falta postproducción, así que lo estaremos viendo. Y aparte no es mala película de Deadpool, así que no nos ha defraudado ahorita esas películas. Lo bueno, no nos ha dejado en el camino y esperemos una buena película. Yo me imagino que va a estar medio satírica, como lo estaba haciendo este con Colossus. Me imagino que va a ser la misma interacción, ya que nos falta un poquito más de Colossus. Y me imagino que lo va a hacer Cable. A ver cómo fusionan este universo, ya que Cable por sí solo es una figura muy icónica de los X-Men. Y ahora sí, no sé si vaya a haber Batman a tener que hablar de viajes en el tiempo. Y los X-Men son buenos para eso. En otras noticias también están en dimes y diretes, o entre chismes y comentarios y rumores, es de que Fantastic Four parece que no va a tener cabida en un buen rato más en el universo Marvel, ya que sí, al parecer, sí tienen conflictos con Fox y parece que por ahí van a estar negándole la cabida a los Cuatro Fantásticos. Como tal, como en cómics. Esperemos que vayan resolviendo esos problemitas y que volvamos a ver a la familia fantástica, a Ben Grimm, a Mr. Fantastic, a Sue y a Johnny otra vez en los cómics, ya que en algún momento ellos estarán, están regados por ahí, pero en sí volver a ser equipo, estaremos viendo qué pasa con los Cuatro Fantásticos. Y por ahí también teníamos de que otra noticia de Netflix, porque no, que Strange Things ya viene, ya casi, ya la podremos checar, ya no la podremos beber. La verdad, esta sí me la bebí así de trancazo, como si fuera una botella, literal. Strange Things, y vinieron los chicos de aquí a México a promocionar lo que es la serie. Les ha pegado mucho y parece que Latinoamérica los ha acogido bien a estos chicos, o más bien los ha recibido bien a estos chicos, y ya nada más estaremos esperando ya el arranque de esta serie. Y se ha hablado mucho también del reboot de Hellboy, y parece que Ian McShane estará en el reparto de Hellboy, estará realizando algunos, más bien va a haber unos cambios. Me imagino que la van a hacer más oscura, me imagino que le van a realizar muchísimos cambios, ya que en algún momento Guillermo del Toro, con todo respeto para los que nos gusta mucho lo que son las películas de Guillermo del Toro, la última película de Hellboy y el Ejército Dorado se convierte en una caricatura. Hay chistecitos de pastelazo, hay algunas patadas, hay algunas batallas que no llevan a ningún lado, hay personajes desperdiciados, hay diseños que están muy hermosos, pero nada más quedan como para una anécdota. Y eso es lo que yo le critico mucho a la película de Guillermo del Toro. Y creo que es buena idea refrescar, ya sea a los actores. Lamentablemente se nos va este actorazo que protagoniza lo que es a Hellboy. Wow, a mí me encantaron todas las películas que ha participado con Guillermo del Toro, pero sí, ya necesitamos refrescar esa franquicia, necesitamos que se levante, porque sí queda en un clip donde parece que no hay regreso, a como con un divorcio, vaya, al fan del cómic y un divorcio al fan de las películas, porque queda muy incierto el futuro en la segunda película de este de Hellboy queda muy incierto, se separa mucho de los cómics y no era así como lo conocemos. Igual y yo estoy siendo muy pulcro y me van a decir, oye Rome, si no tú te gusta mucho lo que es Constantine y como que el Hellraiser se cambia. Yo vi la serie de Hellblazer, y me gustó también ese Constantine, yo no estoy en contra ni a favor, pero si la pueden hacer un poquito más oscura, para mí mejor, de hecho por ahí también en Netflix, otra noticia de Netflix, por ahí ya está Lucifer, que ya la habíamos comentado, la habíamos recomendado, por ahí chequenla, el primer capítulo es impresionante, a mí me encantó, quiero seguirla viendo, nada más que no he tenido tiempo, ni he tenido un poco de ganas, he estado indispuesto, estuve hace 2 semanas tirado en cama, y pues no he revisado mucho de Netflix, apenas esta semana he estado pudiendo hacer algunas cosas, y creo que, vaya, entre otras cosas, ahorita les platico qué he estado haciendo y qué he checado, también dije que iba a sacar los videos, poco a poco voy a sacar los videos, ya tenemos también, hablando de eso, separándonos un poquito de las noticias, ya tenemos una nueva máquina para editar, ahora a ver cómo nos sale, esperemos, pongamos changuitos que hace rato estaba probando y si necesitaba ponerle algunos aditamentos a esta máquina nueva, ya los tiene, ya podremos sacar el programa como tal, como dirían por ahí, como Thor manda. Y bueno, regresando un poquito a las noticias, también tenemos que, el reparto de Hellboy, pues bueno, ya tenemos a varios integrantes que me está gustando, pero por ahí, Mila Jovovich, será Blood Queen en Hellboy. No sé. Tengo sentimientos encontrados con Mila Jovovich. Sí, me dirán el quinto elemento. Pero de ahí, ¿qué más ha hecho? Resident Evil. Hay otra por ahí. Otra película que... No sé. Y otra vuelta me parece, pero... No. Mila Jovovich, sí la recuerdo muy bien por El Quinto Elemento, sí me gusta cómo actúa en algunas películas, pero no sé, ojalá que lo haga bien, que le agarren las riendas y la hagan actuar bien, pero Mila Jovovich es la que sí me está poniendo en duda, vaya. También otra noticia en Netflix para aquellos que gustan del anime, también se anuncia Los Caballeros del Zodíaco, va a haber un reboot de la serie de Caballeros del Zodíaco y esta va a salir para Netflix. Por ahí tengo otra cuestión, porque yo soy fan de Gravity Falls. Y ahorita como las televisoras, o más bien en su tiempo, cuando salió Gravity Falls en Netflix, no terminaron de sacar la serie. Yo no sé si les pusieron por ahí las televisoras la pata, el pie, y no ha terminado en Netflix. La verdad, ya tiene años que terminó la serie, ya tiene más o menos, yo creo, como un año y medio de que salió en... o más... que salió en Netflix y no la han terminado y estaba saliendo en el 13. Ahora no sé si vayan a poner todos los episodios o todos los capítulos de Caballero del Zodíaco o no, por estar ahorita transmitiéndose en canales abiertos de lo que es ahorita Televisa, me parece. Televisa lo que lo está poniendo ahorita y no vayan a dejar poner lo que es Caballeros del Zodíaco. Bueno, buena por palomita por esa parte de que están transmitiendo lo que es Caballeros del Zodíaco, pero se están ahorita contrapunteando con Netflix. Digo, si queremos ver lo que es Caballeros del Zodíaco, pues vamos a tenerlo que chutar en Televisión Nacional Abierta. Diría, en una realidad utópica. Pues nosotros ese sería nuestro medio para verlo, pero tenemos muchos medios como Festival de Torrento para checar lo que son las los capítulos, lamentablemente. Bueno, hasta ahí las noticias, las estaremos checando, no sé si una o dos veces por semana, lo que ya me llamó la atención esta semana de las noticias. Y quería platicarles algo antes de que entremos a reseñas y todo, era de que acabo de adquirir una consola de Arcadia, una chispa, por así decirlo, una maquinita. Y por ahí, por cuestiones de técnicos, iba a ser un Rome Juega. Ahí ya he jugado, nada más que por ahí necesito tener algunos aditamentos para que se vea bien la pantalla. Tengo que checar algunas cuestiones técnicas. ¿Para qué se las digo más? La cuestión aquí es de una reflexión rápida. De que mis hermanos son. No están tan chicos. Ya están oscilando entre 15 y 18 años. Yo les llevo como 10 años de diferencia. Y sí, hay una brecha generacional un poco amplia. Pero la cuestión es aquellos que no les tocó. No sé si vivimos nosotros la época dorada de las Arcadia, los King Fighters, los Metal Slug, los Double Dragon, los War Heroes, Marvel vs. Capcom, Street Fighter, toda esa gama de historias, toda esa gama de jugabilidad. Toda esa gama de juegos, digo, los podemos tener en un emulador, pero la sensación de ir a una Arcadia, la sensación de ponerle tu pesito, que lleva un peso, dos pesos, una moneda de 50 centavos, ponérsela al juego y que si estás en un juego de peleas, que llegues y sea como la última coca en el desierto, un oasis en el desierto, que estés sola, estés a una hora pico. Y que esté la máquina para ti sola. Y después de dos, tres retas, llegue el vago de la cuadra y le avientes y sientes ese vértigo de ya me chingó, ya me madrió, ya me sacó a mis jugadores. Así de plano, así se los digo. Va a haber palabras antisonantes aquí porque me emociona hablar mucho de eso. Es de que en algún momento se sonaban leyendas urbanas. Será porque tenía prisa, será porque... será por X, Y cosas de que le hayas ganado al mejor del barrio. Puede suceder, porque a lo mejor iba a la escuela y iba en la tarde, se quería echar una maquinita o algo y ya te había hecho basura con un solo jugador y que tú hayas regresado con un solo jugador y hayas matado a los demás. A lo mejor yo digo eso porque apenas he jugado, bueno, más bien jugamos con Hades, un saludo Hades, jugamos maquinitas, él es un vago, es un máster para las maquinitas, yo la verdad no muy bien, pero digo, eso sonaban las leyendas urbanas o que sacabas a tantos misiones o tantos puntos o te ibas por diferentes lares en el Metal Slug, esa parte, o los amigos, ¿no? Los amigos de las maquinitas. O veías esa clásica donde el chamaco se fue a meter a las maquinitas, que tenía que tener un kilo de tortillas y al final llevó medio, o que hayan ido a buscar a alguien a las maquinitas, todo ese tipo de cuestiones, todo ese tipo de mitologías, leyendas urbanas, inclusive hasta las chicas que iban a las chispas. Eso ya no lo vivieron mis hermanos, no sé si es bueno o es malo, yo nada más lo comento. Como la experiencia que ellos vivieron al traer yo le dicen el dinosaurio lo vamos a llamar, porque sí está grande la consola, sí está, parece una tabla de surf, casi el tablero de los botones. Pero la emoción al momento de jugar, eso también lo pueden ver en un emulador de computadores, a lo que iba, ¿no? Lo pueden tener todos los juegos y ahí ponerlos, ¿no? Pero el tal cual traer la máquina, el tal cual traer el tablero y los botones y apretar todos porque te desesperas, ese estímulo más que nada, ese como... No sé, el control, me siento más con control, soy más Arcadia, yo creo. Tener el control a manos, los botonazos, tenerlo ahí, vivirlo. Yo no sé si mis hermanos, para el parecer que no, se dieron la divertida de su vida en la tarde, el momento que puse el videojuego. Y te digo, por cuestiones técnicas, no pude hacer un streaming o un Rome Juega que me hubiera gustado. Jugamos Tortugas Ninja, jugamos King of Fighters. Por ahí, ¿por qué no? En algún momento sacar lo que es la historia de algún personaje. Hay varias cosas interesantes en realizar ahí en ese tipo de Rome Juega, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor no ha vivido, no ha visto ese tipo de juegos, y sería muy interesante. Simplemente déjenme en mis pendientes de hacer video, está ese, ¿no? De poder transmitir o poder hacer algún rome juega y que me gustaría realizarlo. La verdad está en pendiente eso y pienso realizar, meter más videitos al canal de YouTube, pero bueno, esa es otra cuestión. También estaba pensando, digo, la brecha generacional, digo, con ellos, también estaba hablando un poco de estaba viendo en los cómics que ellos conocen un tipo de personaje y yo conozco otro tipo de personaje, y estoy hablando, ¿por qué no?, de Spider-Man, para meternos de una vez a la reseña, porque ahorita Spider-Man, mis hermanos lo conocerían como un chico de prepa, como lo vieron en la película. No voy a reseñar la película porque ya ha sido reseñada en la comanchablogspot.com, y si quieren ver un poco más de la reseña, cómo es que va rejuveneciendo, el extraño caso de Spider-Man con rejuvenecer a Peter Parker, ponerlo secundaria prepa. Y a algunos no les gusta porque tal vez ya no les habla ese Peter Parker, ya no les habla ese Spider-Man, o nunca les interesó. Nunca pasaron por ese tipo de situaciones como Spider-Man, porque en algún momento, si nos gusta un personaje, si nos gusta un cómic, es porque tenemos que encontrarnos o tenemos que permearnos con el personaje para que nos sientamos identificados. Digo, a lo mejor, y no es el caso con algunas personas, simplemente les gusta la historia y no precisamente tienen que vaciarse en el personaje, no precisamente se tienen que sentir identificados, simplemente que los divierta, pues está bien. Ahorita estaba leyendo la corrida de Al Slott. Yo no soy fan de Octo Octavius. La verdad, yo no soy muy fan de esa corrida. Yo sé qué pasó en la corrida, pero sí veo como unos altibajos. También aquí como que se le va mucho de la mano la fórmula del Doctor Octopus y su relación. Sabemos que por ahí tiene una relación, y ahorita se encuentra con Clone Conspiracy, pues tenemos a un Peter Parker, ya es un empresario, ya está velando por otros intereses, ya tiene una conciencia, ya tiene, inclusive ya lo vemos como un tipo Tony Stark, ya que en algunos lugares de Estados Unidos, donde se encuentre su corporación Industrias Parker, pues tiene algunos aditamentos de Spider-Man. Digo, nos recuerda también como Batman, nos recuerda mucho a Tony Stark. Ya tiene estos aditamentos tecnológicos. Y esta parte de... Si bien esta parte de Clone Conspiracy era como una profecía, ya que tenemos que Kane y Spider-Gwen tienen como una misión por debajo del agua, que es detener o checar que Peter Parker no se una con New U, que es una nueva organización, es una nueva empresa, y el dueño parece que es el Chacal, un antiguo oponente de Spider-Man, que lo había tocado, lo había amedrentado hace mucho, y que ahora casi los pecados del pasado vienen a atormentar en el futuro, y al parecer tiene un rasgo más personal con Spider-Man. Si no lo he leído, ya lo leyeron o lo están leyendo por parte de México, pues ahí les van unos pequeños tips, ya que unos pequeños spoilers, ya que hay algo muy sanguíneo con este Chacal, con este Peter Parker, y que me gusta y no me gusta, pero eso lo hablaremos en lo bueno y lo malo y lo raro, con un poco de spoilers, y ya les avisaré. Spider-Man parece que llega con este nuevo Chacal, que ahora trae como una onda muy egipcia, muy de Anubis, y igual tiene algo con el regresar de la muerte, como algo así como un dios de la muerte, por así decirlo, con este Chacal. Y tenemos que está trayendo a mucha gente de vuelta, y pues como esto no es nada gratis, pues se ha acercado con gente muy poderosa, entre Jonah Jameson, se ha acercado para regresar o traer a la vida a sus familiares. Luego nos llega, como leemos la premisa del cómic, nos llega que son clones, y que el único problema, el único... ¿cómo puede decirse? La única disyuntiva que puede que en algún momento ellos se lleguen a morir por cierto tratado, por cierto tiempo que duren los clones, o si no están bajo a un medicamento. Y es lo que pasa aquí en estos 5 números, es de que estos clones sí se están vendiendo al mejor postor, pero para esto el Chacal necesita ahorita las industrias Parker para que le ayuden y mejorar los clones que están siendo controlados o están siendo manipulados por cierta medicina. Hasta ahí vamos la premisa. Parker no sabe qué hacer, no sabe qué está pasando, pero la cuestión aquí es de que se encuentra con Gwen Stacy, pero la cuestión es de que no aviva su sentido arácnido, y esta Gwen Stacy pues es la real, pero no. Es la Gwen Stacy o es la Spider-Gwen del otro universo. Y tenemos a Ken, que es de otro universo, así que no están volando el sentido arácnido, pero sus rivales sí, ya que en algún momento el Chacal lo lleva a dar una vuelta por sus instalaciones. Digo, es la clásica premisa donde el villano dice, suelta la sopa de qué es lo que va a su plan. Y así tenemos que este villano, este Chacal, va a estar vendiendo, va a estar... sí, se está vendiendo al mejor postor lo que es ahora esta reanimación, este volver a la vida, como lo dice el Chacal. Peter Parker se siente muy amedrentado, se siente inclusive nauseabundo, ya que piensa que esto es algo... No podemos decir que es algo blasfemo, sino que es algo morboso, por así decirlo, volver a traer a alguien que ya había muerto y con los mismos recuerdos, y en donde se quedó casi casi como pausarlo y volverlo a la vida. Y es lo que hacen, digo, tenían a una Gwen Stacy que volvieron a la vida. Nosotros todos pensamos que era la Gwen un clon de Gwen Stacy, y si lo es, lo trae de vuelta, pero esta Gwen Stacy, la que estaba la clon, pues ella quiere regresar antes de que algo malo suceda, ya que está bajo medicamentos para que pueda subsistir y no se vuelva como... Estaban pensando que se iba a volver una pandemia zombie. Es lo que desea Kane y lo que también había visto Spider-Gwen del otro universo. Por eso es que querían detener a Peter Parker mientras Parker o Spider-Man le sirva para detener a este Chacal, que es el que lleva los planes. Pues al parecer sí y no, Peter Parker va a cometer el error de unirse al Chacal, ya que este le dice que puede revivir al tío Ben. No llegan al tocar al tal grado al tío Ben, así como al traerlo de vuelta, porque se hubieran metido en muchos problemas este plot de Spider-Man. Es muy sencillo, es muy divertido, te pasas un rato. Si tienes los 5 numeritos o los 6 numeritos con Omega, pues te pasa un buen rato. La cuestión aquí, dejándolo el viaje de Spider-Man, porque tiene que derrotar al Chacal y está contrarreglado con todo lo que es los clones, y que no se mueran, y que hay muchas personas importantes para Spider-Man, no nada más el tío Ben, sino está Gwen Stacy, el Capitán Stacy, inclusive los Duendes Verdes, está Rhino, la esposa de Rhino, está toda la familia Connors. Hay un sinfín de personajes que nos remontan mucho a la historia de Spider-Man, nos remontan quién es Peter Parker, nos remontan la responsabilidad. Hay muchos detalles, digo, hay muchos detalles ahí. Hay unas cosas donde Peter Parker, o más bien donde Spider-Man, o sea, casi cae el telón del villano, donde le dice que sí va a revivir al tío Ben, pero no lo va a hacer, porque el tío Ben se daría cuenta que tiene todo lo que puede tener un Peter Parker. Puede tener todo lo que pueda hacer lo que puede tener un parque de corazón, un Peter Parker, un Spider-Man de antaño, pero lo que no tendría es la responsabilidad, lo que le enseñó el tío Ben, lo último que le enseñó el tío Ben. Esa cuestión ahí es donde explota el villano, y el villano se desenmascara casi y hace que vayan por Peter Parker. Esa parte es muy emotiva, está muy bien hecha, está muy es muy digerible, está bien. Pero la única cuestión aquí es que yo que le le cuestiona a Dan Slott es de que una, lo bueno es todo, todas las referencias, lo bueno es el dibujo, lo bueno es de que es muy divertida, lo bueno es de que el dibujo se siente que es muy Spider-Man, muy en el fondo tiene esa esencia de lo que hemos visto del arácnido todo este tiempo, todo lo que ha evolucionado, todo lo que ha aprendido, todo lo que ha madurado, por así decirlo, este Spider-Man. Lo malo es de que en algún momento el plot de Clone Conspiracy sí cojea de muchos argumentos. El argumento sería de que en algún momento, spoiler, Ben Reilly cambia de bando, se vuelve loco, no sabemos si es un clon mal hecho o quién es el que aventó por primero, es un peón más de alguien más. Si es un peón, porque por ahí sale Wilson Fisk, así que ojo con eso. Y por ahí creo que debe un favor Peter Parker, o Wilson Fisk le debe un favor a Spider-Man. Por ahí queda muy ambiguo eso, o sea, me gusta esa parte, pero siento que nada más es como un peón la parte de Ben Reilly. Chécalo dónde encaja Ben Reilly en este, digo, es el clon, pero dónde encaja Ben Reilly con esta serie. Si en algún momento lo vimos morir, si en algún momento lo vimos cambiar de ese bando, pues aquí en esta serie no lo explican muy bien, queda muy ambiguo, pero esa parte como que no me checa muy bien. Pero bueno, otra cuestión aquí es con Anna y el Doctor Octopus, porque luego, pues si tienes mucho amor con este personaje, si tienes una relación y por ahí yo pensé que iba a haber algo más interesante, pues se rompe un poco, como que no encaja muy bien, como que no embona muy bien, como que parece que sí se enamora y no se enamoró del Doctor Octopus, porque lo ve como el Doctor Octopus y como que hay una aberración por ahí, digo, tachecito por ahí por Ana María, ¿no? Que sí, muy allegada al Doctor Octopus, pero bueno, esa es otra cosa, eso es muy aparte, ¿no? De esos amorillos. ¿Qué otra cosa vemos? Como también desapego, no desapego, con Spider-Gwen, que llevan como un pique entre me caes mal, me desagradas, pero eres el Peter Parker que quizá conocí, y tienen varios ahí como dimes y diretes. No es de que eso está, no está mal, es algo que podría en lo raro con este pique de Peter Parker y Spider-Gwen. Se me hace muy interesante, quisiera verlos en otra serie, pero bueno. También tenemos donde hay un preludio. Eso también puede ser en lo raro o en lo malo, podría en cualquiera de las dos cuestiones. A mí es raro y malo, porque en algún momento se está poniendo o se está tomando atribuciones a Spider-Man que no le deberían de corresponder. Está abriendo mucho la boca de más, ya que está haciendo promesas que no puede cumplir. Ahí del desarrollo del personaje, pues sí nos cae del pedestal, porque en algún momento Spider-Man, cuando hace una promesa, cuando en algún momento le dice algo en que todo va a estar bien, es porque casi le está dando el beso de Judas. ¿Y qué creen? Parece que le dio el beso de Judas a su propia empresa, porque ahí hay una personita donde se tomó muy en serio lo que le prometió Peter Parker, y lamentablemente esta persona va a demandar a Peter Parker por todo lo que tiene. Así que es como un preludio del comienzo del final. Esto casi en el último número, alguien le promete a Peter Parker que lo va a hacer pedazos a Peter Parker. A Spider-Man lo tiene en una autoestima, a Spider-Man simplemente es un trabajador de Parker Industries. Y también vemos que por ahí no está funcionando la relación con Max. Max es la cabeza de Horizon, es el que lleva la batuta, y parece que por ahí puede que rompan relaciones. Eso es más o menos bueno, malo, como lo quieran ver, o lo raro, bueno o raro, que se está sintiendo ya el cómic. Sí se siente un poco extraño también como que Kane se siente, no sé, siento como un poco paranoico. Sí lo sentí en esta serie un poco diferente. Sí lo sentí un poco, no sé, muy perro de guerra, por así decirlo. Y que Peter Parker no tenía la razón. Pero te digo, chéquenlo cómo está esta parte, porque hay como una tipo profecía donde Parker iba a meter la pata y era uno de los principales síntomas, eran estos, ¿no? Como la resurrección de los muertos, por así decirlo, como una pandemia zombie. No lo tratan como tal. Igual y si no hubiera llegado al punto de resolución, tal vez hubiera sido una pandemia zombie y hubiéramos visto lo que podría ser lo que es Marvel Zombies. Pero ahí pueden cortar muchas cosas con los What If, y me gusta, ¿no? Cómo esta mitología de Spider-Man puede ir creciendo y creciendo. Otra cosa, híjole, cada vez que tratan a Gwen Stacy, al principio se me hacía como la mano derecha del villano, se me hacía como Gwen Stacy otra persona, pero el final con Gwen Stacy me encantó. Hace una referencia con la Spider-Man que me gusta. Regresan ese tipo de Gwen Stacy como muy dulce, muy reflexiva, muy madura. Y también lo que pasa aquí, no sé, ¿cómo puedo decirlo? Lo raro, vamos a ponerlo raro. ¿Cómo es que termina con Gwen Stacy? Es como ese personaje de película de guerra donde hay una granada y para proteger a sus compañeros se lanza. Pero se me hace como muy raro, no se me hace muy creíble para esta parte, pero es Gwen Stacy, así que hubiera sido un final para ella un poquito más dramático. Esa es la cuestión que yo le recrimino un poquito al slot, que hubiera sido un poquito más quizá un final un poquito más griego, por así decirlo. Otra cosa de lo raro es de que si bien esta serie nos da para que empiece a despedir Dan Slott, como lo iba diciendo, es de que ahorita la cuestión es de que con Spider-Man se siente esa aura. Yo digo, al menos yo la percibo, no sé si ya haya salido a decir Dan Slott por ahí. Creo que sí escuché que a lo mejor le alcanzan para otras corridas, porque en algún momento sí se siente un poquito... ya el plot con Dan Slott sí se siente... no sé si la fórmula se siente ya, pero me gustaría que siguiera otras dos, tres historias y lo dejaran un poco descansar y que regresara en algún momento otra vez a tomar a lo que es Spider-Man. A lo mejor muchas personas me dirán, no, espérate, que siga ahí. Digo, yo sentiría que le darían un espacio de descanso y que tomara otros títulos, como por ejemplo lo está haciendo con Silver Surfer, que no lo está haciendo nada mal. Y con Spider-Man igual ya necesitan un cambio, a ver qué pasa. Pero comento, con esta corrida de Spider-Man, pues se siente que Dan Slott, como lo estaba diciendo hace rato, o lo repito, o soy muy reiterativo, nos dice adiós, porque todo lo que ya trajo de vuelta con Clone Conspiracy, pues al parecer pues se dieron a la fuga. Algunos no sabemos qué personajes están muertos, no sabemos qué personajes se han de haber escapado. Por ahí Elisar ya regresó, por ahí hemos visto a los Duende Verdes, por ahí tenemos a Rhino, por ahí tenemos ya un regreso de Electro, de la chica Electro. Por ahí tenemos otros personajes que a lo mejor no son muy memorables, a lo mejor no son muy necesarios, pero con este parteaguas, con esta historia, tenemos que, pues, ya está regresando los juguetitos a la cubeta y a ver para cuando venga el otro escritor pueda jugar con ellos y pueda tener los juguetitos completos. Por ejemplo, como el Duende Verde, ¿no? Ahí sí sale Duende Verde, salen como tres Duendes Verdes y a ver con qué nos salen estos ahora estos nuevos villanos o estos nuevos regresiones. Pues parece que ya nos está diciendo algo más con Spider-Man. ¿Qué otra cosa también? Pues vemos también viajes dimensionales. Puede que vuelvan a jugar con estos viajes, con estos personajes. Vuelve Ken a su dimensión, vuelva esta Spider-Girl a su dimensión, así lo plantea en el cómic. ¿Qué otra cosa? Tenemos que puede que tenga un aliado con Rino, ya que con Rino pues parece que le da de terapia. Me gusta esa parte, me gusta cómo termina la relación con Rino. También tenemos con Elizar que está por ahí con su familia, así que hay mucha tela de donde cortar. Tenemos también por ahí que en Omega que este personaje, que hay otro personaje que se da por muerto, pero no está muerto, como les comentaba, nuevamente quedan cabos sueltos, muchísimos cabos sueltos para que otro escritor pueda tomarlos, es de que este personaje pensaba que estaba haciendo el bien. Tenemos que este personaje estaba pensábamos que tenía la razón, pero lograba sobrevivir y parece que lo veremos de nuevamente. O sea, ¿cómo puede decirse? Algunas personas dirán que pasa y no pasa nada, pero el viaje de la historia es interesante. Los cabos que deja suelto, los que deja amarrados ya, o los que presenta para este futuro de Spider-Man, sí son importantes. Se ve que este personaje ahora es muy maquiavélico. Se ve que este personaje, me imagino que lo va a volver a utilizar Dan Slott, porque muchas veces se hace referencia. Y tiene por ahí un chivo expiatorio. Tiene... Se ve maquiavélico este personaje. Me gustaría que ustedes lo leyeran, o cuando lo leyeran me hicieran algún comentario, ya que... lo que sigue me gusta, o como les comentaba, sería el favor del rey. Así que tiene para dónde cortar mucho. Tiene potencial lo que está haciendo Dan Slott. Pero eso sí, parece que ya son de sus últimas historias. Y como les decía, como les comentaba, tenemos mucho tiempo leyendo con cómics, y a mí me acuerdo mucho de lo que pasa con Daredevil, que lo escribe Mark Waid. Ahorita no lo he checado, me quedé en pocos números, creo que me quedé en los primeros 7 números, me parece, 7-8 números, no lo leí porque se parece mucho al de la serie. Yo venía de ver a Mark Waid, que es un poco más bonachón el Daredevil, como que se le está resbalando todo lo que le está ocurriendo. Se supone que inclusive ya todos saben su... hacen sátira de Matt Murdock, hacen sátira con su novia, y parece que ya le está yendo bien a Matt Murdock. No, a algunas personas a lo mejor no le gustará eso, pero a mí me gusta ese cambio radical, como lo estamos viendo acá en Spider-Man. Pero el final que le da, si ya lo leyeron, ojalá que lo lean, échenselo un chapuzón en Daredevil, es de que en algún momento alguien escribe una biografía, y es como la visión de alguien viendo fuera a Daredevil, y con eso cierra. Y pueden pasar a otros escritores, pueden fueron como 5 años de, no me acuerdo si fueron 2 o 3 años de Mark Waid, no recuerdo, creo que fueron más, y así regresarle el muñequito, o regresarle todos los juguetitos al siguiente escritor, y pueda utilizarlos de nuevo. Así que esa es la salida que le da el escritor para volver a poner sus juguetitos. Muchas veces nos quejamos de que todo, no, es que pasa mucho y no pasa nada con Marvel. Muchas veces como escritores, como guionistas, pues tiene que terminarse el rol y tiene que volver a dejar todo como lo encontró. No es una regla escrita, pero por ejemplo, si tú estás escribiendo, supongamos, estás escribiendo el Capitán América. Capitán América, te gustaría que fuera diferente, que fuera radical, pues bueno, lo conviertes en un agente de Hydra, haces todo el desbarajuste que tienes que hacer con un Capitán América que está contra S.H.I.E.L.D. y está tomando poderío, y a lo mejor los villanos, más bien los villanos lo están apoyando, y por ahí hay otros villanos que le tienen rencor, y cosas por el estilo así con Capitán América. Y yo, cuando tú me lo regreses, ¿cómo voy a regresar a ese Capitán América? Me lo tienes que regresar ahora sí que... de nueva cuenta como como es al principio, así que en blanco. Tienes que regresar sus juguetes, sus juguetitos o sus personajes, por así decirlo, los tienes que volver a la caja y como si no hubiera pasado nada, para que yo pueda contar otra historia y con los mismos personas, que quiero a Zemo, que quiero a esta Red Skull, que quiero a este a Crossbones, que quiero a este a Bucky, que quiero a Hydra, que quiero este a la gente 13, digo, poder jugar con todo eso, como yo como escritor, igual si yo te paso otra vez la bolita a ti, pues vas a querer que lo vuelva a iniciar de cero. Esa es la cuestión que hemos visto mucho tiempo con los cómics, así como que no hay que ponernos, ¿cómo puede decirse? No muy exigentes, sino como muy radicales con los cómics. De, ay, no pasa y no pasa, pasa y no pasa nada. Pues el viaje es lo interesante. Si hace un buen viaje, creo que el cómic te da una buena sensación de entretenimiento. Te da una buena sensación de que te aportó algo. Que no te fuiste en blanco. Que no es como un meh, ¿no? No me gustó. Sino que cuando es un buen cómic, te lo devoras y dices, pues fue un buen viaje, y reconoces todo lo que te estoy diciendo. La verdad, esto de Clone Conspiracy, yo sí lo recomendaría, la verdad. Es como un, ¿cómo podría decirse? Un breviario cultural a Spider-Man, y otra vez jugar con los clones. Yo lo sé que es un martirio, y los clones en Spider-Man es lo menos que... laborioso que han hecho, es lo menos gustado que han hecho, pero esta parte a mí sí me gustó, fueron buenos detalles, dirían ustedes, pasa y no pasa nada, pero hay una esencia, hay algo que sí me gusta, yo lo recomendaría, la verdad. Está interesante, sí tiene sus pros y sus contras, por ahí se ve que ya cae en la misma fórmula este Dan Slott, pero es como les digo, si ya hay que darle un poco de descanso, pues ni hablar, ¿no? A darle su descanso, y lo que sigue de Clone Conspiracy sería El Favor del Rey. No sabemos a quién les van a hacer el favor, si a Kingpin o a Spider-Man. Me gusta que jueguen con ese villano, hace mucho que no lo he visto en una buena historia de cómics. Ahora sí, vamos a la recomendación de la película de la semana. Me recomendaron ver Cabin of the Woods. Everybody ready? Let's go on the road. Acquiring targets. We're looking for Tillerman Road. I'll get you there. Getting back. That's your concern. This is awesome. No way. Lock them in. The lambs have come to the killing floor. Something weird is going on. What is that thing? Somebody sent those things here to get us. We gotta get out of here. Oh my God, what is this place? The cabin in the woods. I think I can get it to go down. Do we want to go down? En theaters April 13th. Cabin of the Woods tiene una premisa. Bueno, esta película es hecha La cabaña en el bosque. Está hecha en el 2012. Es una película de terror, slasher, de Estados Unidos. Es clasificación R, porque sí, la verdad, se pone tremenda cuando es cuestión de muertes, es cuestión de perseguir, es cuestión de desmembramientos. La verdad, también es una película muy cortita, de 95 minutos. Tenemos que la premisa es de que los chicos, hay unos chicos que van a ir a una cabaña en el bosque, valga la redundancia, y se la van a pasar bien, ¿no? Es la clásica parejita, el deportista, el chico, la chica desinhibida, la chica estudio, la chica nerd, el morenito, el chico que lleva el porro, o más bien el drogadicto, el que siempre está fumando. Pues tenemos ahí por ahí las referencias a todos los estereotipos de lo que es una película de terror, así como slasher, como Freddy Krueger, Jason, Halloween, también lo que es Scream, todo este tipo, es como una mezcolanza de todo esto, ¿no? De todo lo que es el slasher. Me encanta porque tenemos a... es como una operación gigante, porque vemos hay cosas raras, porque hay unos cortes medios interesantes, ya que en algún momento tenemos que estos chicos van a llegar a la cabaña, llegan con un... no una cabañita, sino como un... una gasolinería, entre tienda, gasolinería, y ahí aparece un redneck, un tipo que está mal encarado, un tipo que está viviendo casi casi en las cavernas y está, no sé, como luego como que es odiado porque trata a una chica como prostituta. Sí y no, pero bueno, la cuestión aquí es de que se les iba a acabar la gasolina y tienen que pasar ahí a... bueno, más bien tienen que pasar a cargar gasolina para que lleguen a la cabaña. Tenemos que... hay unos cortes interesantes, ya que vemos que esto no es una película de slasher normal. Yo no sabía que lo que estaba viendo hasta que me lo presentaron en la pantalla y me quedé... puede ser interesante, ya que es como un experimento. No puede decirse como para medir el miedo, eso ya lo habíamos visto en otra película. No es como un experimento, como un reality show, que también en otra película ya lo hemos visto. Sino es como... ni tampoco como una cacería de monstruos, como ya lo habíamos visto también en otras películas, como en 13 fantasmas. Si no es como, no es precisamente un reality show, pero alguien los está viendo, los está monitoreando, inclusive los está manipulando como si fueran unas marionetas. Están casi jugando con ellos. Y están obligándolos a escoger cómo morir. De una manera... se ve interesante. Se ve muy astuta porque... la verdad hay un tablero ahí. En Cabin of the Woods. Y parece que le han hecho reseñas y reseñas. Ese tablero... yo la verdad no sabía de dónde venía ese tablero. Hasta que vi la película y se me hizo muy interesante. Hay un sinfín de monstruos, unicornios, brujas sexys, hombres lobos, vampiros, extraterrestres, aliens, zombies, lo que escogieron ellos fue por medio de un libro que ahí era un diario, más bien plasmaba los horrores que habían sucedido con esa familia, que es como una familia Regner y que es como una familia Regner zombie. Así que hasta eso hacen apuestas este programa, estos científicos, estos matemáticos, esta organización se la pasa de lo lindo viendo cómo sufren estas personas, pero no lo están haciendo como por experimento o cuánto llega a medir el miedo, sino que están alimentando a algo mayor y tienen encerrados a muchos especímenes. Pero eso te digo, eso es mucho más adelante cuando se cae el telón y lo sospechas en algún momento, ya que estos están monitoreándolos. Ellos están provocando todo el mal que está pasando en esta cabaña. Yo no me esperaba mucho. Yo dije, a ver qué pasa, porque estaban jugando con mucha simbología de películas de terror, inclusive hasta de Viernes 13, Freddy Krueger, Halloween. Estaban jugando mucho con la cabaña esta. Wow, la verdad me impresionaba, inclusive los sótanos, inclusive... hasta juegos de video. De hecho, me recuerda mucho a lo que es el nuevo juego de Resident Evil. Wow, la verdad sí me llegó, sí me gustó cómo estaba el tratado de algunos personajes. Digo, la verdad se ven medios estereotipos, pero lo que estaba pasando atrás de qué es lo que iba a venir, qué mal mayor iba a venir. O sea, con todas las referencias, iconografías, la verdad se tiene que ver. Digo, tienen que ver cómo estaba la cabaña, cómo estaban las muertes, cómo iban muriendo uno por uno. ¿Cómo es que estos titiriteros o con tan solo botones y palancas estaban poniéndolo en situaciones que ellos querían, los científicos? La verdad sí se veía como muy, inclusive muy metatextual. ya que en algún momento eso es deber de el de postproducción en una película de terror, de un director, que es lo cómo van a morir, cómo los va a hacer sufrir. Digo, se sentía muy metatextual. Digo, ellos eran como dos directores que estaban viendo cómo, más bien que estaban checando cómo era el paso de estas muertes, de este terror, inclusive al grado que ya lo habían realizado y estaban haciendo apuestas qué adefesios iban a salir, qué monstruos iban a salir, qué slasher iban a salir. Inclusive tenían otras misiones en diferentes partes del mundo, pero les digo, había un mal mayor para este tipo de película, para este tipo de misión, que me encantó, me gustó esta película. Lo malo aquí, o lo menos interesante, es algunas cosas que no te crees, es algunas cosas las quieren meter a calzador en esta película. Si me piden hacerle o me piden ponerle algún dígito, sería 3 de 5. De 3 de 5 unicornios. 3 de 5 unicornios, ¿por qué no? La verdad, la película en sí es como una gran referencia a películas de terror bien hechas. La verdad, el señor tiene buenas credenciales, como le había dicho. The Martian, Daredevil, Cloverfield, si les gustó Cloverfield, Misión Rescate, Daredevil, Guerra Mundial Z. Para ser un director joven, lo hizo bien. La verdad, a mí me gustó cómo lo realiza. Le digo, con grandes referencias al terror. Ojalá que le den rienda suelta para hacer otras cosas. Esa se ve que le dieron rienda suelta y que pudo hacer lo que quiso. Y pudo meter, pudo poner imágenes. Es como, no sé si como... como una copia, la verdad no sé, pero yo me prefiero irme con referencias, porque hay un momento donde estos chicos, ya después de que les está sucediendo todo con esta familia Reckner, que está bien hecha, me gustaría ver, es como, puede decirse, es como un menú para poder ver más bestias, es un menú, por eso les digo que se me hace como los 13 fantasmas, porque hay un buen de menú para poder ver este tipo de bestias, sus contextos, sus viajes, sus películas, sus orígenes de estas bestias, porque a tal grado que pueden escoger quién va a matar a quién, quién va a ir atrás de quién. Pues si lo estás hablando que es como una pecera, ¿no? ¿Qué quieres, que salga el pescadito dorado, el pescadito azul, o el pescadito blanco con rojo, el pescadito blanco con naranja, el pescadito negro? Así está, y tiene una gran galería de monstruos. Yo no sé cómo los hayan capturado, yo no sé cómo los hayan hecho, pero tiene una gran menú de monstruos y grandes referencias. La verdad, muy bien por ellos. Ojalá que La Cabaña en el Bosque abra a más películas, porque se las merece. Pero la cuestión aquí, por eso le doy 3 de 5, de que, como todo, les exploten la jeta a los que quieren controlar este tipo de entidades incontrolables. Parece que es como un zoológico de entidades malignas. Y les exploten la cara a estos tipos, a Steve y a Gary. Les exploten la cara, ya que Kurt, que la hace de Chris Hemsworth, Kristen como Dana Paul, Anna como Jules, como Frank, el tipo que es un poco drogadicto, como Marty, como Jesse Williams, como Holden, como Wendy, Amy Hunker. En cuestión de personajes se me hacen muy paródicos, se me hacen muy estirados, se me hacen muy forzados su actuación. Yo no sé si era así, creo que sí pretendían hacerlo así. Las muertes también son muy épicas. Las muertes, inclusive la de Chris, se me hace un poco fuera de lugar. Se me hace muy forzada, pero cabe en el plot. Son pequeños baches que le vas encontrando a la película, pero interesantes al final de cuentas. Son cinco chicos y digo, al final las parejitas se arman, inclusive utilizan de que no hay que separarnos. Sí, mejor hay que separarnos después, pero ya es su influencia de una droga. Eso también se me hace muy interesante. Pero al momento cuando ya llegamos a donde está el zoológico lleno de estas criaturas, demonios, fantasmas, es ahí donde me gustaría más ver de los orígenes. Pero la cuestión cómo termina la película, pues que parece que no nos da para más y todo se lo lleva el diablo. Así que Cabin of the Woods, creo que debe de tener precuelas y precuelas y precuelas. Sí le da para más, sí tiene para cortar más Cabin. Ojalá que lo sepan hacer, ojalá que todo ese material lo inclusive para una serie, ¿eh? Hay Netflix que haga ojitos para que hagan una serie de esto, ya que en cada capítulo o cada 2-3 capítulos atrapen a una entidad y Cabin of the Woods pues sea el final, inclusive hagan una película después, porque hay ciertas entidades que necesitaban sangre y no se les da. Me encanta eso, me encanta, o sea, el imaginario que puede tener Cabin of the Woods por eso. Imagino que ha de quedar así por el gusto del público. A mí se me hace una película bien, pero entra como entre paródica, entre anecdotaria, entre sí una película de slasher, una película de terror, pero queda como un eslabón para abrir más eslabones, así que queda tibia, no queda muy aterrizada, porque te digo, queda muchos eslabones y se puede hacer más cosas con esta película, así que 3 de 5 unicornios asesinos le doy, la verdad, muy interesante. Si sí te la pasas bien con esta película, me refiero a pasársela bien, que sí es muy interesante, sí te mantiene al filo de la butaca, así que recomendable La Cabaña en el Bosque. Me parece que está en Netflix, es del 2012, la pueden encontrar también en el Festival de Torrento muy fácilmente, así que se las recomiendo, muy interesante, ¿vale? Eso es todo por mi parte, pensé que iba a ser un programa ligerito, ¿no? Parece que llegamos una hora de grabando y más la parte de los cortes, pero bueno, vamos a ver cómo nos va en esta nueva máquina para editar. Espero que nos vaya bien, que no haya ningún contratiempo y que salga el programa como debe de ser, ¿vale? Eso es todo por mi parte, cuídense. Chequen las lluvias, salgan con paraguas, llévense botas. Eso es todo por mi parte. Yo soy Romen, nunca me presento al principio del programa. Muchísimas gracias por escucharnos. También apoyar al proyecto. Si quieren escuchar más de lo que hemos platicado, más reseñas, está el blogspot.com. Ahí encontrarán todo lo que tiene que ver con las reseñas o todo lo que tiene que ver con el programa y los programas pasados y de qué van. Ahí en el blogspot.com, la Comancha Comics, pueden encontrar todo el recopilado de todo lo hecho en estos 103 programas que llevamos ya casi en julio. De julio 27 cumplimos ya 2 años, falta un programa para cerrar los 2 años, así que muchísimas gracias, ya llevamos 2 temporadas, vamos por la tercera que va a empezar dentro de 2 semanas, así que tenemos muchas cosas por delante, muchos cambios, no, más bien muchas cosas por mejorar, más que nada, más que en lugar de cambios. Muchísimas gracias a toda esa gente que nos sigue, nos pueden también seguirnos en nuestras redes sociales, que son Twitter, La Comancha Comics, y Facebook, La Comancha Comics, la página del programa. También estamos con Doña Sub Comics, agradecemos mucho que nos deja subir nuestro contenido ahí, también con nuestros amigos de Baja California, que también nos dejan subir nuestro contenido ahí. Muchísimas gracias, chicos de Baja California, de Cuernavaca, muchas gracias por seguir apoyando este proyecto. También a nuestros amigos de Cuerna Comics, que nos dejan subir ahí nuestro programa como cada semana, muchísimas gracias. Y también estamos en iTunes, iVoox, Archivos ORG, como La Comancha Comics. Ahí puedes descargar ya tanto los programas, ahí estamos surtiditos para que lo puedan descargar en cualquier dispositivo. Muchísimas gracias por escucharnos, nos escuchamos la próxima semana, gracias y bye. Antes de irnos, mandamos una felicitación a nuestra productora ejecutiva, a la señorita M. Muchas felicidades y que te la pases bien y que sigas cumpliendo muchos años, ¿vale? Bye. Ah, estas notas calmarán mis tensos nervios. Quiero decir que esta fiesta es un bodrio. Sí, vayan al demonio. 1, 2, 3, 4. Y que pronto te vayas al infierno. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. ¡Obedezca! Christmas.